Sé que me equivoqué, pero lo disfruté. El que peque desempata. Yo soy como Lucifer, dentro de una mujer. Qué mala mata, qué mata. Mala, mala, tú me conoces. Que a las 12 es que yo aparezco. Me reclama y me prendo en llama. Y ahora dime quién es mala. Yo soy una pecadora mala. Tú te sigues enamorando, qué mala. Yo soy una maldición, soy mala. Satanás, y ahora dime pa' dónde vas. Chapa acá, chapa acá. Sin parar, chapa acá. Mami, tú eres mala con ganas. Tú eres más mala que la sana. Ardiendo cuando estoy cerca de ti. No estoy sola en el infierno. Es mi condena y no quiero salir. Mejor contigo me quedo. Chapa acá, chapa acá. Sin parar, chapa acá. Mami, tú eres mala con ganas. Tú eres más mala que la sana. Mala, yo soy una pecadora mala. Tú te sigues enamorando, qué mala. Yo soy una maldición, soy mala. Mala, te tienes mala. Yo soy una pecadora mala. Tú te sigues enamorando, qué mala. Yo soy una maldición, soy mala. Mala. Dame un concierto pa' que yo te abra el show. Illuminati, gasolina y dembow. Sé que tú eres mala, ma yo soy un faltón. Que tú eres Lola, yo L-A-L-O, yeah. Dame un concierto pa' que yo te abra el show. Illuminati, gasolina y dembow. Sé que tú eres mala, ma yo soy un faltón. Yo no soy un santo, te lo juro por Dios. Sé que me equivoqué, pero lo disfruté. El que peque desempata. Yo soy como Lucifer, dentro de una mujer. Qué mala mata, qué mata. Mala, mala, tú me conoces. Que a las 12 es que yo aparezco. Me reclama y me prendo en llama. Y ahora dime quién es mala. Yo soy una pecadora mala.